Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Testigos oculares y servidores de la palabra. Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transcribieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Entonces, por impulso del Espíritu, volvió Jesús a Galilea, y se extendió su fama por toda la región, y enseñaba en sus sinagogas, y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado, y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Testigos oculares y servidores de la palabra. Por impulso del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y se extendió su fama por toda la región. Y de ti también hablan. Todos te conocen porque obras al impulso del amor, de la caridad, de Dios Espíritu Santo que te hace audaz y veraz. Este amor que te quema el alma, este amor por Jesús que te hace proclamar lo mucho que le amas y amas a su bendita madre. Sí, lo conozco, sé de lo que se trata. Es como la llama del amor hermoso que jamás se apaga una vez encendido en el corazón de un fiel cristiano. Tú. Gracias, hermano. Dios te bendiga y se quede en ti. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.